Muchísimas gracias, amigos. Somos Silertal Orchester. Y le vamos a traer auténtica música cervecera. Vamos con un yodel. Einen Yodel Herigen y la música que los acompaña de Silertal Orchester.